Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Un auténtico placer volver a estar una semana más contigo en este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y te saludo desde cualquiera de las estaciones que estés escuchando estos próximos 60 minutos dedicado hoy al completo a bandas que nos hacen llegar sus trabajos y que te proponemos para que conozcas. Tienes una página de Facebook donde puedes saber todos nuestros movimientos, que es Trovador Urbano, un podcast donde puedes seguir programas anteriores, asaltomatarradio.com/evento/trovador, y un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, donde puedes mandarnos tu música o donde puedes contactar con nosotros, como hizo Pascual desde Yecla, que le gusta el programa y que nos quiso hacer una petición alrededor de nuestras bandas, en este caso para arrancar la nueva edición del programa. In Tenebris ponían en funcionamiento los madrileños Predicador y de esta manera tan contundente vamos a arrancar con buen heavy metal desde Madrid con La Mansión, dedicado para Pascual, que nos lo ha pedido, de estos fantásticos Predicador. Gracias por la escucha. Me Desde Guipúzcoa llega esta banda con su primer trabajo. Se denominan Draver Nu, los cuales han puesto este trabajo de metal sinfónico como es Proyecto Dagda. Mucha experiencia, muchos de los componentes o los componentes vienen de grandes bandas de aquella tierra y esa experiencia la aglutinan en este trabajo que a la vez va también acompañado de un libro que conjuga perfectamente todo lo que es el audio explicándolo a la perfección. Un curioso trabajo que te recomiendo encarecidamente y con el cual vamos a conocer lo que ha sido su último videoclip que puedes ver a través de las redes que han denominado La Quimera y que te propongo para que conozcas a esta banda Big Guipuzcoana que son Draver Nu. Ahí los tienes. Sientas que Seguimos escuchando heavy metal, en este caso proveniente de tierras murcianas, con una excelente banda, una de las bandas sin lugar a dudas más interesantes que ha dado el panorama nacional en los últimos años, y sobre todo además con una proyección internacional. Te hablo de Iron Curtain, que nos ofreció su cuarto trabajo fonográfico, que denominaron Danger Zone, y el tema que vas a escuchar para seguir escuchando, conociendo mejor dicho, este nuevo trabajo de los murcianos Iron Curtain es Map Dogs. Nos vamos hasta Andalucía, y en la confluencia de Sevilla y Huelva se da a la mano una banda fantástica de rock andaluz que se denomina Vandalus. En este caso, los cuales han puesto, o están mejor dicho, en las próximas fechas, poniendo en funcionamiento un EP que va a incluir el corte que vas a escuchar a continuación. Una auténtica delicatese. El corte que se llama Veo, y la banda que no debes de perder la pista son Vandalus. Mm-hmm. vio pasar el agua desde el puente y no se detiene. Cruzan pensamientos por mi mente y no se paran. Veo pasar mil caras de la gente y ni se miran. Van flotando nubes indiferentes y algunas lloran. Lloran por el mundo que ven desde arriba. Se mezclan disparos, tragedias y llanto, canciones y risas. Cuando nos odiamos, cuánto nos matamos, a la muerte coge por la cintura la vida. Mueren tantos niños por indiferencia, y si nos amamos, de esperanza al mundo, otra vez suspira. Suspira. Veo pasar la parca y me saluda cuando recogerá mi cuerpo. Pasean dos ancianos de la mano. Yo quiero ser uno de ellos. Donde caben dos, han denominado los de Puerto Llano de Bullaker, celebrando su décimo aniversario, este trabajo que podríamos calificar como novedoso. Hay ya muchos grupos, algunos grupos, mejor dicho, de nuestro país que se han aliado con la orquesta local, la orquesta filarmónica local, y engloban ese rock característico de Bullakers con el sonido clásico de una orquesta de este tipo. Como bien te digo, Donde caben dos, una fantástica obra que te propongo para que los conozcas con este arranque, con este interesante, que te dejo aquí tras mis palabras. No los pierdas la pista porque son fantásticos los manchegos de Bullakers. Sound. Mi mundo es mi alma, tus besos mi camino, el sol un amigo y una canción lo hace sencillo. ¿Para qué sirve el odio? ¿No es más bonito el amor? ¿Para qué ofrecer miedo si la vida es emoción? Entre mentiras y tierra quemada arranco mi molino de viento, trituro la semilla sincera y regalo pan al hambriento. Nada puede parar mi corazón, nací fuerte ante todo, pero mis sueños aman para combatir la llama. Por eso sé feliz, no lo dudes, escúchame, es mi verso, mi manto que tengo donde cobijo mis llantos. We'll be right back. Excelente trabajo de esta banda de rock alternativo que llega desde Tenerife. Ellos se denominan Monday Rewind. Nos hicieron llegar Tales for a Lifetime, este trabajo de este fantástico cuarteto canario que vamos a conocer con My Enter In Men, que es el corte que también puedes visualizar a través de las redes. Te los recomiendo porque suenan muy bien, vocalista femenina al frente, que siempre le da un toque fresco y muy personal, y como ven, te digo, te los propongo. Monday Rewind desde las Islas Canarias, desde Tenerife. Desde luego, en Trovador Urbano creemos que la diversidad hace que creemos un mundo más amplio y más libre entre todos. Siempre desde el punto de vista musical, nosotros no nos cerramos a ningún sonido. En este caso, los barceloneses Malefixio nos traen un rock siniestro, muy personal, con una nueva obra que han denominado Culto a lo Invisible. Te los propongo por primera vez. Vamos a escucharles con el tema Vírgenes en Negras, que suena de esta manera para que conozcas a estos catalanes, a esta banda siniestra que son Malefixio. Nos vamos hasta Huelva para conocer a esta banda fantástica de stoner rock, que se denominan Duna. Nos hicieron llegar su música, un trabajo intenso, repleto de matices y abocando las diferentes épocas existenciales del rock duro o del hard rock. Ahí está Sol Naciente, que es el tema que vamos a escuchar a continuación para que conozcas a esta banda andaluza, que te repito su nombre para que no lo olvides, que es Duna. Golpe Radical es una banda que no para de trabajar, aún estando en confinamientos y en este periodo de pandemia. Cronos se denomina su último trabajo que sacaron a través de Rock Estatal. La contundencia con el verbo, la fuerza en la expresión, es lo que te vuelven a reiterar con la contundencia de su música en este Cronos. Caos es el corte que te propongo para seguir conociendo a estos Golpe Radical. Ya estamos casi terminando la nueva edición del programa y nos lleva hasta Granada para conocer en profundidad lo que es este nuevo trabajo de los granadinos Cerveza Gratis. En este caso nos vamos para el pueblo, es el tema genérico que nos ofrecen dentro de este Hijos de Perra, que es el título que han puesto, como bien te digo, a esta banda de punk rock en granadina andaluza que son Cerveza Gratis. ¡Ay, que nos vamos! Pa'l pueblo a respirar aire puro, aire fresco del viento, viento de mi libertad. Desechos que me dejáis en una caja de cristal. Y ahí que nos vamos pa'l pueblo a respirar aire puro, aire fresco del viento, viento de mi libertad. Y ahí que nos vamos. vamos al pueblo a respirar. Aire puro, aire fresco de viento, viento de mi libertad. Si me enciendo un cigarrillo me podréis detener, pero el humo de vuestros Mercedes os harán envejecer. La rabia y el mal genio que hay dentro de mí, tal vez sea la cosecha de vuestra vida de mí. Y hay que nos vamos pa'l pueblo a respirar, aire puro, aire fresco de viento, viento de mi libertad. Y hay que nos vamos pa'l pueblo a respirar, aire puro, aire fresco de viento, viento de mi libertad. Un auténtico placer el haber estado contigo estos 60 minutos de Radio Rock apoyando a nuestras bandas. Espero que te haya gustado alguna de ellas y que indagues en profundidad en lo que están realizando. Un email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros. Una página de Facebook www.facebook.com/grutch/trovadurbano y un podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Nos despedimos en el día de hoy con la fatídica muerte de un enorme guitarrista, uno de los grandes guitarristas sin lugar a dudas del heavy rock internacional. Eddie Van Halen nos dejaba a la edad de 65 años. De esta manera, con Panamá 1984, sin lugar a dudas su momento más estelar, nos despedimos en la memoria recordándole a Eddie Van Halen. Que descanse en paz. Hasta la próxima semana. Gracias por la escucha. Si os quiere, chao.